Dios verano de luz nuclear, de noches cortas que se acaban por acabar, de puertas que se cierran por vientos repentinos. No vuelvas nunca, no, no, no vuelvas más. Adiós verano de agua y mar, de seco aire y romo, de polvo y sal, de manto hasta chicharras, paralizando el tiempo, que prenden con lisonjas al anidar. Se fundió la luz, desaparó cada drama mal, se rompió el nexo común, de elástica complicidad. Las órbitas que giraron.